escribo en un papel. Y hay secretos que tal vez no se deben de contar. Si tú quieres, puede ser que nos veamos otra vez en aquel mismo lugar. Y yo te prometo que estaré más cerca de lo que crees, esperando oír tu voz. Te voy a cantar hasta apagar las velas. Te voy a besar toda la noche entera. Te quiero enamorar, seducirte a mi manera, y que tu corazón se llene de ilusión, y tocar tu alma con esta canción. Eres mi luz y sol. ¿Has notado alguna vez que me miras sin querer? Se te escapa una sonrisa que provoca el corazón. Dime tú si vamos bien, si piensas en mí también, crees que pueda suceder. Y yo te prometo que estaré más cerca de lo que crees, esperando oír tu voz. Te voy a cantar hasta apagar las velas. Te voy a besar mi luz y sol. Te voy a cantar hasta apagar las velas. Te voy a besar entera. Te quiero enamorar, seducirte a mi manera, y que tu corazón se llene de ilusión, y tocar tu alma con esta canción. Oh, eres mi luz y sol.